Lado, no cuando pasó justo por la puerta de mi casa, claro. Lo vi andando en auto por la casa. Ah, sí, yo lo vi en otros lugares. Sí, es divertido también. Y cada tanto la actualizan las imágenes satelitales, sí, ¿eh? Sí, sí, van ampliando lugares, obviamente, a los que se va metiendo. El camión no, pero... Una camioneta. Sí, pero las fotos de arriba del cielo cada tanto las actualizan. Ah, ¿también? Sí, eso estoy diciendo. Ah, yo pensé que eras del camioncito. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque donde vivo ahora, en el departamento, hace un tiempo no estaba. Claro. Y ahora está, aparece. Mira. Sí. Eso es un buen dato. Bien. Bueno, nada, para que sepan. Ah, 15 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Datos irrelevantes en el arranque de la segunda hora. Le abramos la boca con la operación técnica de Julián Pellizzi y la producción de Camila Cataño. Tenemos respuesta ya para las consignas que le habíamos preguntado a nuestros oyentes. ¿Se acuerdan ustedes de qué parte eran de esta comunidad? Si son los que están hiperproductivos o si son los que están tranqui. ¿Qué dicen? Bueno, en @ALB-radio, Jessica nos comenta, no paro de hacer y no terminar cosas. Es verdad. Eso es un tema, ¿eh? Es verdad. Eso es un tema. Y abrí votación en nuestras redes sociales, se meten, @ALB-radio, para que nos digan también si son de ese team. De ese team que arranca las cosas y no las termina. ¿En dónde se puede votar eso? @ALB-radio, ahí ya tienen la encuestita. Mira, usted en Instagram, yo estaba en Twitter, Instagram, perdón. No, en Instagram, estoy en Instagram. Perdido, Muy bien. Me encantó, yo soy mucho, pero soy habitualmente de esas personas que, por ejemplo, hoy, te cuento, arranqué a aspirar una parte de la casa. No puede ser que no termines. Me fui al lavadero, empecé a pasar envases de líquidos de limpieza a botellas. Me hace mal esto. Y me fui afuera a cortar el brote de la albahaca. Estaba haciendo tres cosas y me olvido aparte de la que estoy haciendo. Claro, antes. No terminaste de aspirar nunca. No, un desastre. Te fuiste y dejaste la aspiradora tirada. No. Dejé la aspiradora tirada cuando me fui y me vine para acá, pero no, pero terminé de aspirar la parte que estaba aspirando. Ah, bien, ya bueno. Estamos casi como en un salto evolutivo. Claro, no, el tema es saiyajin de la cuarentena. Ahí está. El tema es que vos lo puedas terminar, o sea, no es que empieces a aspirar y digas, ay, voy a tomar agua, apagues la aspiradora, tomes agua y no termines de aspirar. No, eso no, termino. Bueno, bien, eso es importante. Arranco tres cosas simultáneamente, me aburro haciendo una sola, así que hago varias cosas a la vez. Bueno. Una con cuestión fuerza. De ansiedad. Ah, sí, te iba a decir, habría que trabajar ahí qué pasa, ¿no? Con la ansiedad. Sí, de tomarse su tiempo. Porque el humano está muy acostumbrado a eso, a hacer muchas cosas a la vez. Claro. Entonces, nunca terminás de percibir lo que estás haciendo en ese momento. Es un ejercicio interesante. Que hagas una cosa por vez y que la percibas, ¿entendés? Que seas consciente de lo que estás haciendo. Digas, ajá, estoy aspirando, voy a terminar de aspirar. Está bien. Y después vas al lavadero. Gracias por el consejo. No, por favor. Lo voy a tomar, ¿eh? Lo voy a debatir con mi analista el próximo jueves. Dale. 17 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados la temperatura. Yo sé que no soy el único en este planeta. No, yo no antes era así, ¿eh? Yo antes era así también. Ah, ¿no? ¿Cambiaste? Sí. ¿Cambias las personas? Estoy cambiándolo. Muy bien. ¿Vamos a escuchar algo de música? Dale, me parece para perfecto. Para acompañar esta tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los Gorilas, siendo How Far, aquí en 89.3, un poco de hip hop, música electrónica, Los Gorilas, como siempre aquí, en el aire, cerramos la boca. Fresher than the president, psychedelics got me in my element. All negativity, that's irrelevant. And belief or ganja leaf, I backstrap when I wrap the sheets. Now I feel to go for a drive, so I grab my keys. Shades on, roof down, trying to catch a breeze. Riding around the hood, got the devil in my ear. Can you smell that? Smells like jealousy in the air. Don't know who they're trying to scare. Looked at the man in the mirror, that's the only enemy that I fear. A zombie knows who to frighten. Just know I love the action, but I move in silence. And right now, I'm just taking what's mine till Elizabeth returns the diamonds. Walk on, brother. Time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face undercover. Trying to be the boss and life gets tougher. I hope you're ready for the truth that you're gonna discover. Always gonna be your Judas at the Last Supper. Stay woke, it's a rocky road on the come up. The shots like Scorsese. More money, more problems and more ladies. Every day somebody dies, still mothers give birth to more babies. The earth spins, the world gets more crazy. You gotta have a suit for the christening, a suit for the wedding and a suit for the court case. Probably wear the same suit to the funeral. Trying to see the bigger picture, man, it's bigger than the portrait, bigger than me. No, you can't fight off your demons with vitamin C. Have to open your mind, use your vision and see. Keep your eyes on the prize so vigilantly. Love how you live, remember the world full of expensive shit. Can't forget the poor cause you're friends with the rich. Stay true to the bone, I ain't ever gonna switch. Yeah, yeah, yeah. Walk on, brother. time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face undercover. Who's that pressing on the buzzer? Better check the camera, you don't wanna get stuck up. You listen close, you can hear death around the corner. One wrong move and we're all gonna suffer. For the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face on the cover. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter, en Abramos la Boca. Minutos, pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados. No se ría, no se ría. La temperatura me hace reír Julián Pelliza, nuestro operador técnico. Ya vamos a hablar de lo que me hizo reír. Ay, Dios. Vamos a arrancar hasta dónde, perdón. No, va de vuelta, Dale. Vamos a arrancar como arrancamos siempre, en este top 6 que hacemos, top 6 que hacemos de Twitter. Sí. ¿Por dónde, Juli? Dale. Puesto número 6. Puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es Avenida Brasil. Ay, no te la puedo creer. Poneme el soundtrack ya de Avenida Brasil. Nunca vi Avenida Brasil. ¿Nunca vieron Avenida Brasil? No. Ay, yo novela. Conozco Avenida Mitre ahí en Brasotei. No, Avenida Brasil, no. Exitazo, novela brasilera, por supuesto, que fue locura, furor aquí en Argentina allá por el 2014-2015. Claro. ¿Es esto? Puede ser una de esas, no sé. ¿Hay canción de apertura de Avenida Brasil? Sí, esa no es. Bueno, no importa. La cuestión es que Telefe va a dar una maratón. Sí, el próximo domingo. Ahí está, de los primeros capítulos de Avenida Brasil. De 6 a 21. Ay, mira, no lo llevo a enganchar. Bueno. Lo veré después. El obelisco dice que está festejando, no sé. Bueno, en Avenida Brasil yo la vi en su momento, me volví loca, fanática. Ahí está, ese ahí arrancaba. No, ¿nadie vio Avenida Brasil en Telefe? No, yo no vi Avenida Brasil. Nunca me atrapó. ¿De qué se trata? Ay, es que si te pongo, me empiezo a contar Avenida Brasil. ¿Pero de Nina, qué se trata? Que es la protagonista. ¿Mina o Nina? Nina. Nada, fue abandonada de chiquita y bueno, y ya de grande conoce a su familia. Es una búsqueda rara, se encuentra, se enamora, un cruce raro. Ah, bueno. Tiene muchas tramas laterales también. Fue exitazo, chicos, ¿eh? Sí, me acuerdo que el final lo dieron en el Gran Rex y vino el elenco de allá de Brasil, todo. ¿Me estás jodiendo? No. Mirá qué bien. Bueno, te lo juro. Es tendencia. Bueno, aquellos que les gustó pueden volver a verla. Ahí está. Nunca una ficción nacional, ¿no? Pero bueno. Fin de semana. Bueno. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires, nada más y nada menos, es... Robert Pattinson. Robert Pattinson. ¿Eh? What happened with him? ¿Quién es Robert Pattinson? Ah, y el que hacía de... un actor inglés. Edward en Crepúsculo. Robert Pattinson, el actor, chicos. Ah, el... Que ahora iba a ser de Batman. El de Crepúsculo. Claro. ¿Va a ser de Batman? Iba así, era el personaje, el nuevo Batman. ¿Eh? ¿No se acuerdan? No, ojalá que el COVID lo suspenda. Porque no, señor, ¿cómo va a decir eso? No me gusta ese actor haciendo de Batman. ¿No te gusta? No, para ¿y mí si no lo viste? No, es que no me parece... Sí, está difícil. No me parece que tenga el... como así, la impronta para ser de Batman. La rudeza. La rudeza. Ahí está, no me salía la palabra. Bueno, pero ¿qué tiene que ser? ¿Un rudo que te diga... ¿Qué haces? ¿Cómo te...? Bueno, soy Batman. Sí, claro. Que no se ahogue, por lo menos, si lo va a hacer. Yo tengo miedo que este tipo le pase esto, así que haga así que hiciste vos. Hola, sí, soy malo. Y se ahogue. No, chico, me rompe la garganta, no se puede, claro. No, nada, lo veo medio terciopelado el tipo, no lo veo así como rudo. Sí, es medio terciopelado. Bueno, yo hubiera elegido otro, pero no soy, no estoy en el de casting de Hollywood. ¿A vos te gustaría ser de Batman? Yo, no, pero no puedo hacer. De Batman... Sí, puedo hacer de Batmancito, ¿no? No sé, pero Batman, no me da, me o parece. O el Batman de cha-cha-cha. Claro. Para la la convención de Batman. Puedo ser el Batman uruguayo, sí, el que hacía Capusotto. Ese sí puedo hacer tranquilamente. Pero. Ahí está. Pero no, el Batman posta creo que no me da, ¿eh? Bueno, bueno, entonces va a ser Robert Pattinson. Me faltan unos centímetros. ¿A vos? Para Batman. Te pones unos tacos. Bueno, sí, Batman son unas botas que tranquilamente podría... Claro, le pedís a Gatúbela. Hago a veces un Batman medio travestido, una cosa rara, una cosa extraña sería. Bueno, no sé, dejemos para otro momento, sí, mi estrellato en Hollywood haciendo Batman. Me parece bien. Vamos a seguir en Twitter, dale. Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, es... Adonis Necochea. ¿Eh? ¿Adonis Necochea? ¿Quién es Adonis Necochea? Por los comentarios sobre un perfil de Tinder. Qué al pedo que está la gente, chicos, en la cuarentena. Ah, Dios, la gente mío. Está chequeando perfiles de... ¿Qué están viendo? Perfiles en Tinder, por favor. A ver, Adonis Necochea. Vamos a ver el perfil, ¿eh? Porque encima, acá pobre... Sí, que no se sí come. La verdad, chicos, la verdad. A ver... No, pero están poniendo una captura que en ningún momento dice Adonis Necochea, ¿eh? No, la gente comparte con esta frase bios de encoso en Tinder. Ajá. Lo que se pone de perfil, digamos, claro, ¿no? Sí, la bueno. descripción. La descripción, bios. Sí, no claro, la bio, claro, pero no entiendo. Segundo puesto Adonis Necochea 2007. ¿Por qué esto es un premio, chicos? No entiendo. ¿Qué te estás diciendo? No, no entendemos. No Tati, entendemos, estamos Tati. Igual que estamos vos, igual que vos, sí. Adonis Necochea. No, bueno, no importa. Me gusta igual el nombre, ¿eh? Lo que pasa es que siempre se. Sí, está bueno. Lo que pasa es que siempre a veces se ponen. Son tendencias, se convierten en tendencia. Un sí. par de palabras, pero después la gente dice cualquier cosa. Claro. Podríamos intentar meter alguna tendencia, ¿no? Que sea como sándwich de banana, por ejemplo. Claro. A ver, ¿no? si, a ver si pega. Sí, sí, pero no, a veces no pega, ¿eh? Y no, bueno. En este caso, Adonis Necochea la pegó. Sí, acá Camila Cataño me comparte, claro. Sí, sí, es ese perfil de es Tinder que estábamos viendo. Sí, es la bio de esa persona que sí. se hizo muy famosa por todo lo que puso, ¿no? Claro, pero en ningún momento bueno. de esa descripción dice Adonis Necochea. Católico, protestante, luterano. Bien. Tim Aguslaje. Segundo puesto en competición Adonis Necochea 2007. Está. ¡Ahí está! Segundo puesto encima. ¡Ese bollita! No encontraba. A ver, ¿qué es? Encima, ese bollita. O sea, ¿cómo te puede enorgullecer ser cebollita de un premio que se llama Adonis Necochea 2007? ¿Qué es? ¡Vamos, segundo! ¿Qué dice? Es Adonis Necochea? ¿Qué hay de nuevo en el Adonis Necochea? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Un campeonato de pesca? De windsurf. No sé qué es. Bueno, tarea para el hogar. No, bueno, no se entiende, no se entiende qué es, ¿eh? A ver, estoy buscando. Qué lindo no, no se sabe qué es. Nada, es gracioso. Para mí es gracioso. Para mí es gracioso. Sí, sí, sí. Bien, no importa. Campeón. Seguimos. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es un hashtag. Ajá. Y es. Hashtag, ¿dónde están las feministas? Sí. ¿Cómo están rompiendo las bolas? ¿Por qué es esto, discúlpenme che? La guarangada. ¿Por qué es esto? Porque se ve que Canosa se enojó y empezó a decir dónde están las feministas. Sí, sí, sí, sí. Escándalo, escándalo. Y se ve que preguntó dónde están las feministas. Entonces están todos y todas respondiéndole dónde están las feministas. ¿Dónde ¿no? están las feministas? La sí. gente le manda... diferentes fotos. ¿Está por sí, ahí? Yo no sé qué se está buscando, ¿no? En estos últimos días, en estas últimas semanas, porque no es la primera vez que aparece este hashtag, ¿no? Primero fue con algunas otras situaciones. Estás en Formosa. Claro, puede no, ser. Puede ser. Ahí sí, deben estar hay, las feministas. Sí. Estás ahí. En muchos lugares. Sí. Bueno, estás la cuestión. También. La cuestión es que, nada, se ve que Canosa está enojada. Y le están respondiendo bien, tipo acá tomándome un café en el balcón de mi casa, no sé qué querés que haga. Sí, la gente, la gente le pone qué está haciendo en claro. este momento. Acá dice haciendo home office sí. Con doble M, se escribe con una sola M, bueno. Te he dicho por las dudas. Por ejemplo, acá pone, estoy haciendo memes con perritos riéndome sola. Ah, muy bien. Muy bien. Eso lo podemos hacer juntos. Ah, también, dale. Sí, no, sí. pero el distanciamiento social, Sergio. Hola, me estoy pasando la crema antimorroidal. No, si no. querés te paso el rat. No, por favor, no, por chicos, favor. No pongan cualquier cosa. Tomando matecitos con una Don Satur, muy bien. Bien. Estoy hirviendo la copita en el microondas, parece que se viene jodido.